Ryusaki. ¿Sí? ¿Qué pasa, Watari? Han fallecido en sus celdas dos presuntos criminales. Uno de ellos era un banquero acusado de malversación de fondos. No sé lo que era. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, ha fallecido a los 79 años de edad a causa de un ataque al corazón en su domicilio de Madrid. Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, ha fallecido en Madrid a los 79 años tras ser ingresado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Los he matado. He matado a dos personas. Son vidas humanas. No se puede tomar a la ligera. ¿Acaso tengo derecho a juzgar a la gente de este modo? No estoy equivocado. Siempre lo he visto así. El mundo está podrido. Y la gente podrida merece morir. De Isidoro Álvarez, tras 60 años trabajando, dejaba, y yo citaba lo que dejaba este hombre, casi 100.000 puestos de trabajo. Me gustaría que algunos de los que están hablando ahora nos digan cuántos puestos de trabajo han creado a lo largo de su vida. 88 grandes almacenes, 43 hipermercados, 203 tiendas Opercor, Supercor, 98 tiendas Esfera, 108 óptica 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Cintia, pues ya ha ocurrido lo mismo que con Emilio Botín el otro día, que quiero, bueno, luego vamos a recordar algunos de los mensajes que lanzaron. Ya han tenido que salir algunos, Cintia. Ya han salido algunos, como por ejemplo la coordinadora 25S, que dice: nuestro recuerdo para quienes trabajarán hoy domingo en el Corte Inglés hasta las 22 horas, mientras tienen que oír que Isidoro Álvarez se hizo rico él solo. En fin, un clásico. Guillermo Toledo, Willy Toledo, dice: tuvimos semana negra, semana trágica, semana santa. Esta pasará a la historia de las explotadas de la clase obrera, como la semana grande. En fin, de muy poco estilo. Y los mensajes que podíamos leer esta semana en referencia a la muerte de Emilio Botín, mensajes como el de Ada Colau: Botín ha muerto sin ser juzgado ni devolviendo todo lo robado. Que nadie se confunda, su banco mantiene la deuda y nos pasaremos hasta cobrarla, pues toda la vida. Y Beatriz Zalegó: no hay botín que 100 años dure, ni ciudadanía que sobreviva a sus tentáculos. Algunos de los mensajes que podíamos leer, Carlos, esta semana. Bueno, pues muchísimas gracias, Cintia, Jaime, esos son los comentarios. Bueno, el de Izquierda Unida Béjar, yo creo que era insuperable con el tema de Botín, lo de deja un banco para irse a una caja, saludamos su cambio profesional, su cambio laboral, me pareció increíble. Hola, hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Dar al Play, aquí en Alavedi Ratia, en la 107.4 y en www.dalalplay.org, en directo para toda la galaxia después de estas vacaciones y largas vacaciones, la verdad. Vamos a saludar a Tania, que hace ya también tiempo que no está aquí con nosotros. Buenas noches, Tania. Muy buenas noches de nuevo, encantada de estar aquí. Y bueno, empezamos fuertes, nos hemos perdido muchas cosas, hay que ver. No estamos ni y nos la lían parda aquí. Lo que dan de sí unas vacaciones. Unas vacaciones, bueno, pues titulando este programa de hoy, Los vivos al bollo y Botín al hoyo, pues nos embarcamos en esta aventura, en este programa número 126, hoy sábado 27 de septiembre, sí, estás en directo escuchando Dar al Play, música libre, música social. Música Creative Commons, copyleft. Vale. Bueno, música al fin y al cabo de propuesta, de cultura, de cambio. algunas veces. Y bueno, también, pues eso, hablando de política, pues... pues un poquito de lo que va pasando, del hoy, del ayer. Hoy recordaremos también un poco de hechos históricos, personajes. Y bueno, pues ahí con ese audio que escuchábamos al principio. Esto de 13TV es que la verdad es que a veces parecen más graciosos que los de la antigua Paramount Comedy. Son como la monarquía, hacen republicanos y anarquistas y comunistas a cualquiera. Bueno, pues nada, 126, esta es la número 126 de Dale al Play, así que vamos a comenzar. Y bueno, pues un sentimiento que tenemos en el equipo de Dale al Play, que nos vamos a desquitar con La Raíz y este tema de 2009 dentro de Guerra al Silencio. Este tema que se llama igual, Guerra al Silencio, La Raíz, desde el País Valenciano. Presentados, somos bichos raros, escribiendo a tu lado. Somos enamorados, de amor enjaulado. Somos ese milagro que ansiaba tu radio. Somos la salvia fresca de esta agitada fiesta. El micro se anima cuando ceros desperezan. Tenemos tarea, rimamos a la desierta e invernal tristeza que nuestro mundo expresa. Y aquí estoy, no de guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero seguirte luchando hasta el amanecer. Y aquí estoy, dando de guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero seguirte luchando hasta el amanecer. Sientes música reggae, guerrilla rebelde para el pez contracorriente. Vente, que entre tanta gente te falta tararear verdades llenas, calles ya se espantan. Urbana guerrilla, semilla del parque, que hace las raíces de los árboles gigantes. Apártate, que te meten en el tren, dirección al conformismo de las maneras de ser. Estar o parecer, solución enloquecer, no morder el anzuelo del que me quiere comer. Prefiero volar para después caer, que vivir como todos conformándose con ver. Y aquí estoy, dando de guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero seguirte luchando hasta el amanecer. Y aquí estoy, dando de guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero sentirte luchando hasta el amanecer. Este cálido rápido verso va de mi voz a tu razón. Representa guerrilla que mente se amplía a raíz de la fusión. Yo armónicamente marcho y pongo parte de mi imaginación fundamental, supongo. Para el descontrol salgo de dudas, vengo con mi flota. Manejo bien el tam-tam de la buena ruta. No destino, acelero la velocidad del tiempo de la vida. En mi interior llevo la sonda para cuando no hay salida. Y aquí estoy, dándole guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero sentirte luchando hasta el amanecer. Y aquí estoy, dándole guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero sentirte luchando hasta el amanecer. Wow. aquí estoy dándole guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero seguirte luchando hasta el amanecer. Y aquí estoy dándole guerra al silencio hasta el amanecer. Y aquí estoy, quiero seguirte luchando hasta el amanecer. Bueno, nosotros no le damos guerra al silencio más que hasta las 9 de la noche. Ya sabéis, este programa de 8 a 9 los sábados en directo, donde hacemos eso, guerra al silencio, como dice la raíz en este tema de lo que fue el culmen de lo que fueron las grabaciones con el grupo también valenciano La Gosa Sorda en el trabajo Raíces. Bueno, hicieron un tema de colegueo que acabó siendo el principio de lo que fue este álbum, Guerra al Silencio. Y este fue el segundo disco autoproducido de la banda en 2009. Y bueno, el grupo pues ya veis que tiene una apuesta comprometida, directa. Después de ese ha sacado más trabajos, hemos puesto aquí el último trabajo. Bueno, hemos puesto casi todas las canciones de ese último trabajo. Y bueno, pues nada, que vamos a recordar también correo electrónico, dale al play, @alabedi.org, pues ahí nos podéis hacer llegar pues tanto eventos como maquetas de grupos, nos podéis pasar enlaces, pues que veáis convenientes para aquí, para tratar en este programa. Y bueno, también podéis hacernos vuestras críticas y demás, porque al final estamos en una radio libre y bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, nuestro conocimiento, pues hacemos nuestras críticas, que seguramente no la compartan tampoco la mayoría de los que nos están escuchando. Bueno, pues si nos están escuchando habitualmente, pues algo compartirán, al menos digo yo, pero bueno, que siempre nosotros aquí ya tenemos nuestras diferencias en directo, muchas veces nos escucháis... Tania, ¿qué cara me pones? Tal, aquí transparentes, no queremos dar la sensación de que aquí nada es absoluto y que cada uno tiene su crítica, y nosotros tenemos este espacio donde pues eso, nos expresamos libremente y que podéis hacerlo vosotros también en nuestro Facebook y estas cosas del internet. Y bueno, pues eso, animaros a que nos paséis sobre todo música, ¿vale? Mucha música, porque bueno, vas conociendo muchos grupos, vas metiendo aquí muchas canciones, pero siempre hay un grupo que te abre una vía por donde conoces luego a muchos más grupos del entorno. Y eso es lo que nos pasa también mucho con Portavoz, un rapero de Chile que conocimos la temporada pasada, que sonó bastante. Los que pues hayáis escuchado la temporada 4, sabéis que ha estado presente en muchos programas, porque tiene un trabajo, la verdad es que impresionante, que recomendamos a todos y a todas. Portavoz, lo podéis buscar en internet y tenéis descargas por 1000 plataformas y demás, ¿eh? O sea que bueno, pues eso, que animaros a que nos mandéis cositas. Y bueno, pues nos vamos a ir, pues si estábamos en Valencia, nos vamos a ir a Andalucía. Nos vamos a ir a Andalucía con otros que hemos escuchado bastante y que están presentando el nuevo trabajo. Nuevo trabajo, bueno, están presentando, no, van a presentar, porque estos son adelantos que han dado a través de su Facebook, son La Frac, desde Cádiz, y no sé si os acordáis, Tania, ¿tú te acuerdas de cuando estuvieron aquí vía telefónica en ese programa? Sí, y que ya nos adelantaron un poco el título, aunque un poco modificado. Un poco modificado, sí, nos dijo... A mí me gusta más el de antes. El de antes, la verdad es que sí, pero queda más andaluz así, ¿no? Era lo que nos dijeron, era Relaxing Cup of Patá en la boca, y lo han cambiado al final por Relaxing Cup of Patá en el peso. Algo más andaluz, peso ahí con ese X y bueno, pues ahí con ese humor también que les caracteriza a La Frac, a la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Y bueno, pues eso, lo que decíamos, el nuevo LP que estará disponible en unas semanas gracias pues a que ha sido

XIX. Siendo un destacado federalista, en 1871 se afilia a la Primera Internacional Obrera. En 1873, durante la época del cantonalismo, fue elegido presidente del Comité Administrativo del Cantón de Cádiz. Su formación ideológica estuvo influenciada por gentes como Charles Bradlaugh, Owen o Paine, cuyas obras pues conoce durante su estancia, sobre todo en el Reino Unido. Y bueno, también sentiría influencias por parte del comunista libertario Pior Kropotkin. Y bueno, pues a ese pues, ya llegó más tarde, digamos. Y bueno, pues en España mantuvo contactos con los pensadores anarquistas y miembro de la alianza de Mijaíl Bakunin, como Anselmo Lorenzo o Francisco Mora. Y bueno, nos cuentan que bueno, nació en la Plaza de las Viudas, de una familia de origen navarro. Su abuelo paterno se había establecido en Cádiz, procedente de Navarra, y para los padres querían que su hijo tuviera que se dedicara al comercio. Su madre, Pilar Álvarez, era prima de Juan Álvarez Mendizábal. Y bueno, a los 15 años tan solo, siguiendo las tradiciones de la burguesía mercantil gaditana, pues le envían a Inglaterra para que se familiarice con las técnicas comerciales. Y bueno, permaneciendo en Londres y en Liverpool 5 años, pero que al parecer se dedicó más a estudiar los problemas sociales de la época más que los mercantiles. Leyó las obras de Owen, Paine y Baldrow. Luego regresa a Cádiz a los 21 años con ansias de empezar a reformar su ciudad, ¿no? Y bueno, pues influido por las doctrinas del socialismo utópico, se hace conocer por su tolerancia, por su generosidad. Y bueno, pues después de la gloriosa es nombrado jefe de uno de los batallones de los voluntarios de la libertad de Cádiz. Participa activamente en los sucesos del 68, por lo cual es encarcelado y puesto en libertad en el 69. Organiza partidas armadas contra el gobierno en la Sierra de Cádiz, siendo derrotadas por las tropas gubernamentales, por lo que se refugia en Gibraltar. Luego, en 1871, gracias a la amnistía promulgada por Amadeo de Saboya, regresa a Cádiz. Se cree que esta es en la época cuando se afilia a la Internacional, aunque sigue apoyando las ideas federalistas y republicanas. El líder indiscutible del Cantón de Cádiz fue alcalde de Cádiz durante lo que fue la Primera República, donde tomó numerosas medidas para limitar la influencia de la Iglesia, desalojó a monjas de la Candelaria de su convento, sustituyó en las escuelas la enseñanza de religión por la moral universal, prohibiendo cualquier tipo de dogma. Y bueno, las escuelas con nombres santos recibieron nuevos nombres, como La Razón, que hoy en día lo de La Razón hasta suena un poco raro, pero bueno, La Razón, La Igualdad o la armonía. También cambiaron nombres de las calles dedicadas a santos por otros laicos como Voltaire, Juárez, Racovinos, etc. Se suprimieron las fiestas religiosas y se creó una fiesta cívica para la República Federal y demás. Al final, el episodio del cantón pues es apresado por las tropas del general Pavía. ¿Cómo se dice, Tania? ¿Pavía? Vale. Juzgado en Sevilla y condenado a cadena perpetua. Permaneció varios años detenido en el Peñón de Vélez de la Gomera y en Ceuta. Estuvo en plazas de soberanía y demás, en el norte de África también. Y bueno, renuncia al indulto que le consiguió el Ayuntamiento de Cádiz en 1883. Y bueno, se escapó a Marruecos. Y bueno, después, desencantado de la vía política que tuvo, que intentó, por la cual intentó cambiar las cosas, y el parlamentarismo, pues será durante sus años en presidio y en el exilio tras su fuga, pues cuando se haga finalmente anarquista de la tendencia anarcocomunista. Y bueno, pues nada, hay mucho más sobre él escrito, también además hay referencias que hay en una editorial, a ver si la tengo por aquí, una editorial de aquí, Anselmo Lorenzo, la Isaac Puente. Isaac Puente, que está aquí la tengo. Mira, Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español, que editado por la Asociación Isaac Puente de aquí de Vitoria. El libro se llama Íñiguez Miguel, o sea, Miguel Íñiguez. Pues un libro de 2008 donde también hay referencias sobre él. Hay muchos libros que hacen referencias a este personaje, que hay veces que bueno, que nos quedamos con cuatro personajes muy marcados de ideologías o tendencias políticas y que luego hay mucho más allá que esas cuatro personas, ¿no? Pues bueno, pues aquí teníamos a Fermín Salvochea, un hombre que intentó cambiar la sociedad desde lo local en su Cádiz natal y que tras comerse en mucha cárcel, pues leyendo a Kropotkin, pues ya se fue a tendencias más anarquistas y bueno, pues me imagino que terminaría siendo anarquista y bueno, luchando por una sociedad igualitaria. Y bueno, pues ahora que hemos hablado de Fermín, vamos a pasar también a algo histórico, ¿no? Que no debemos recordar. Porque, bueno, hay veces que las cosas malas hay que recordarlas para también saber dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Sí, bueno, y es que hoy se cumple 34 años de los últimos fusilamientos franquistas en los que mataron a cinco jóvenes, José Humberto, José Luis, Ramón, Juan y Ángel, dos de ellos miembros de ETA y los otros tres miembros de la FRAP, creo. Y bueno, en el diario hemos visto un artículo, en el diario.es hemos visto un artículo que nos ha gustado bastante, que se llama El precio de olvidar un 27 de septiembre. Y bueno, vamos a leeros algunos fragmentos de ese, a deciros un poquito lo que cuenta ese artículo, que dice que bueno, que con la transición y con todo lo que hemos vivido, hemos olvidado todas las luchas que hubo durante el franquismo y toda la represión que se vivía en aquella época y la falta de libertad. Y que muchas veces condenamos a los que se defienden matando cuando realmente era la única opción, porque viene la violencia más grande, te viene del Estado, ahora también, pero es otro tipo de violencia. Quizás ahora puedan explotarse otro tipo de vías, pero en esos momentos en los que cualquier tipo de vía te puede llevar a la muerte, el tomar las armas es la única manera de poder, de poder luchar y defenderte. Sí, ahora que dices eso, me acuerdo, hemos estado a punto de traer un tema, a poner hoy un tema en inglés, de un artista, un rapero, y que, bueno, íbamos a ponerlo, pero al final teníamos nuestras dudas, porque hablaba de eso, precisamente, de cómo equiparan el terrorismo. Hablaba del terrorismo, y hablaban del terrorismo, quiénes son los terroristas, ¿no? Y afirmaba, ¿no? Afirmaba entre Obama, entre toda esta gente que hace guerras, que mata a millones de gente, ¿no? Y equiparaba luego a Jerry Adams, a el IRA. ¿Y a quiénes más? A Nelson Mandela. A Nelson Mandela, eso es, con la ARC o ANC. Bueno, equiparando al final. Hay que... No lo hemos puesto por eso precisamente, pero lo podríamos haber traído y haberlo criticado igualmente. Aunque, ¿no? aunque ese tema tenía cosas muy buenas que, sí, por ejemplo, sí. Decía que qué es lo que siembra más el terror. Si la cantidad de armamentos que tienen las grandes potencias o una bomba casera que puede hacer eso alguien de un pueblo explotado para defenderse. Eso es, y te pisa un poquito el tema porque me he acordado de cuando estábamos preparando. Sigue con el artículo este sobre los crímenes del franquismo, los últimos, ¿no? Sí, me quedo con un párrafo que dice: el franquismo fue un régimen criminal y contra él nacieron generaciones que lucharon con la palabra y también con las armas. Las organizaciones a las que pertenecían aquellos jóvenes antifascistas cometieron crímenes, y matar es matar. Mataron a algunas malas personas que torturaban, a otras que eran guardias simplemente porque no tenían muchas más oportunidades que escoger eso o la inmigración. Es cierto que militantes de aquellas organizaciones habían matado, como es cierto que el régimen utilizaba la Guardia Civil, Policía Armada y Brigada Político-Social para encarcelar, torturaba y matar personas desarmadas. Y el régimen utilizaba la muerte como regla de aprendizaje. Nuestras lecciones fueron conocer cómo se pedían penas de muertes en el Consejo de Burgos, cómo ametrallaron a Amador, Daniel y decenas de obreros en Ferrol, cómo asesinaron a Puchantich directamente sus torturadores en un cuartucho siniestro, cómo acribillaron por la espalda a Moncho Reboiras también en Ferrol, cómo fusilaron sin posibilidad de defenderse de defensa a esos cinco jóvenes. Y bueno, si queréis seguir leyendo el artículo, la verdad es que está muy bien y podéis encontrarlo en eldiario.es. Y no olvidar a todos aquellos que al final lucharon por evitar que viviésemos en ese estado de represión y por buscar un mundo un poquito más libre. Sí, y que no es que no se pueda hacer nada, porque si no fuera por eso, seguramente viviríamos en una realidad muchísimo más cruda, porque ha habido resistencia. Y no podemos decir que no se puede hacer nada, ¿no? Y echar todo por tierra para que los que vengan lo tengan muchísimo peor al final. Y que tristemente nos están gobernando aquellos seguidores de Franco y sus hijos. Y sus efectivamente. Y vamos los mil hijos de Fraga, como decía la Frac. Los mil hijos de Fraga. Y entre otros, tenemos a uno muy importante que vamos a hablar. Vamos a tener un bloque para él. ¿Ponemos la canción o quieres presentar el tema? No, pon la canción. ¿La ponemos mejor directamente? Sí. Bueno, pues aquí empezamos y vamos a dedicar este bloquecito a uno de esos seguidores del franquismo. Estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror, se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde ruida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío, si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Soy rebelde, siempre lo he sido, siempre lo seré, y nunca me tienen que decir a mí lo que es bueno. Ay, pena, penita, pena, pena, Dani, corro yo tras esos sacos de mierda, pena que me gustan un montón. Ya lo dijo nuestra lasca, dar pena, dar lo peor, pero algunas nos atrapa, luego viene el coscorrón. Ay, pena, penita, pena. Ay, pena, penita, pena. Pena, ministro Gallardón, que intentó controlar nuestros úteros y se encontró la dimisión. A las puertas del Día de Acción Global por un aborto legal y gratuito, vemos una pequeña batalla ganada, aunque siendo conscientes del largo camino que queda por recorrer, no solo en materia de derechos reproductivos y sexuales, sino en todos los ámbitos. No obstante, es curioso comprobar cómo algunos sectores, para algunos sectores, la retirada de este arcaico proyecto de ley ha levantado ampollas y, sin embargo, los recortes en las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, para las personas que lo deseen puedan formar una familia, pues eso no parece preocuparles tanto. En el caso de nuestra pequeña ciudad, se han acabado los fondos para dichas ayudas, dejando un montón de familias en la incertidumbre de cómo afrontar ahora sus gastos. Y si queréis, podéis informar de este tema en un grupo que se ha creado en Facebook que se llama Plataforma de Afectados por el Impago de las Ayudas para la Conciliación en la CAF. Y es que este capitalismo heteropatriarcal siempre se ceba con las mujeres, tratando de empujarlas a esos trabajos invisibles que no se cuentan en el PIB, para los que no hay dinero en los presupuestos, los que no cotizan, pero que debe hacer alguien. Productoras de mano de obras, cuidadoras de niños y ancianos y personas dependientes, limpiadoras, luchadoras que trabajan dentro y fuera, las que aguantamos, pero hemos dicho basta. Tenemos la decisión sobre nuestros cuerpos, la capacidad de saber si queremos o no ser madres. No somos las únicas responsables de cuidar a padres, madres y o parientes dependientes. Su mal llamada crisis no nos robará nuestra independencia. Empodérate, mujer. Busquemos nuevas masculinidades y feminidades. Queda mucha lucha. Necesitamos educación sexual de calidad para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal y gratuito para no morir. Aquí y en todas partes. Así que nada, mañana súmate en tu ciudad a esta celebración, a este día de lucha también por el derecho al aborto internacional. Y bueno, aquí concretamente en Vitoria es a las 12:30 en la Virgen Blanca. Y bueno, los temas que hemos estado escuchando son de La Furia, como ya sabréis. El primero se hizo para un programa. El segundo y el que vamos a escuchar a continuación es de su disco No hay clemencia. Y bueno, mañana la podréis encontrar también en Lucha, en Ermua, en la Plaza de Ermua, a las 7:30 dando un concierto, después del flashmob que van a hacer allí. Este siguiente tema que vamos a escuchar se llama Crisis S.A. Salgo hacia la calle, mi barrio huele a psicosis. La verdad está en las paredes, siento el hedor de esa crisis. Que dicen, que cuentan, que vocifera, que es vivir por encima, que si no hay nada que hacer, que si sálvese quien pueda, que si nos toca apretar el cinturón a las de siempre. No cuenten, no inventen, la misma historia una mil veces. El crack del 29, el corralito, el efecto tequila, el lunes negro. Si empiezo no paro y parar no es mi estilo, de estilo rabia en cada palabra y cuento un poco de lo mucho que nos pasa. Por cada época histórica de pobreza o bonanza, el patriarcado sobrevuela las cabezas de toda la especie humana, masacrando a las mujeres desde el inicio de sus días. Melodías diarias son lecciones aprendidas para mantenernos presas. Soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. somos más, somos más pobres, más esclavas, golpeadas y humilladas, mano de obra barata, sonrientes y calladas, las negras, las blancas, las putas, las bolleras, las tumbadas, las señoras casadas, las solteras, divorciadas, las grandes empresarias, las precarias, las paradas. Partes en desventaja, si un señor de bata blanca dijo que eras una niña preciosa con carita de rosa y labios de rubí, te ha tocado la bonoloto, bonita así a ti. Bienvenida a la tierra donde tú ni voz ni voto, sueldos por los suelos y ándate con ojo y hablar en susurros, que si no los carteles de la loca feminista te van a llover del cielo como las hostias del maromo que pasea de tu brazo. Luego somos las pesadas soñadoras y saben que, señoras, como dijo la Jiménez, se acabó. Porque yo me lo propuse y sentí que no nos representa ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de fuera, ni el de casa. Ni una más explotada, que la deuda es infinita y ya no pasamos ni una. Que nos deben el aliento y no hay dinero a estas alturas para pagar el trabajo gratuito de nuestras antepasadas, de tu madre, de tu abuela, de las nuestras, de las mías. Que paguen los que deben y a nosotras nos dejen vivir tranquilas. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Ahora, si alguno de vosotros, cabrones, tiene algo más que añadir, ¡este es el puto momento! Yo creo que no. Sigues aquí en Dale al Play, en la sintonía de la Bedi Ratia, Radio Libre aquí en Euskal Herria, desde Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues después de haber repartido un poquito de leña, porque se nos acumula el trabajo. Uy, ha sonado como la puerta del terror, ¿lo has oído, Tania? Efectos de sonido nuevos que tenemos aquí. Bueno, pues no podíamos obviar el tema de Gallardón, pim pam pum. Que bueno, tenemos aquí también a Maroto, que también, pues eso, hace de las suyas, como decía antes Tania. Ahora ya no tenemos dinero para muchas cosas, pero para otras cosas sí que las tenemos, ¿eh? Hay que ver, bueno, pues recordamos, dale al play @alabedi.org si te quieres poner en contacto con nosotros. Y bueno, pues en nuestro Facebook, pues me imagino que si pones facebook.com/dalealplaycc, pues ahí nos encontrarás. Y en Twitter también, dalealplaycc. Así que bueno, pues no será porque nos podéis poner en contacto con nosotros. Y continuamos cuando son las 9 menos cuarto, un cuartito de hora, y ya estamos terminando esta edición de Dale al Play. Cuéntanos, Tania, ¿qué tienes por ahí? Antes de cambiar de tema y de pasar a decir un poquito algunas cosas que he encontrado de la agenda esta semana, quería recomendar, a raíz de la ley del aborto, un texto que ha elaborado la Comisión de Mujeres Emakumeon Batzordea de la CNT, que se titula Si Federica levantara la cabeza, y que podéis encontrar en la web de la CNT Vitoria, vitoria.cnt.es. Y la verdad es que es muy recomendable leerlo, porque está muy completito, viene un poco la evolución que han seguido las leyes, y habla de Federica Montseny, Y está muy bien, os lo recomiendo leer, que le echéis un vistazo. Muy bien, pues vamos a poner una pequeña cuña y de los compañeros de Alabedi y vamos a ir luego con la agenda, algunas cosas que hay para estos próximos días. Así que lo he dicho, ahora mismito volvemos. Políticos mariachis, futbolistas vendidos, noticias descafeinadas, manipulación mediática y partidos de la floja a euro. Y llama ahora y le regalamos un banquero sin escrúpulos para que corte la cebolla y llore medio mundo. Alabedi.org. Aquí en la Radio Libre son las pausas mucho más pequeñas. ¿Has visto que poca publicidad tenemos? Una cuña de 20 segundos en un programa. Así de a gusto, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a la agenda. Tania, ¿cuántas cositas nos tienes para hoy? Pues muchas y no se me mueve la página donde las tenías. La tecnología, esa gran maldita, nos complica la vida, ¿eh? Yo mi aparato tecnológico que más odio es el GPS, pero soy tan tonto que no me oriento yo solo porque al final siempre tiro de GPS, pero qué jodido. Bueno, vamos a empezar por aquí. Hoy había unas jornadas feministas con varios talleres aquí en Vitoria-Gasteiz, uh-huh. Y bueno, ahora mismo ya solo podríamos llegar al cabaret con Alicia Murillo, uh-huh, a las 10. Estas jornadas se están haciendo en la Plaza San Martín, eso es, número 6. Cerca de la iglesia. Por la zona de donde está el INEM, aquel de Chagorricho, por esa zona, por esa zona. Y me gustaría deciros qué colectivo las ha realizado, pero las ha organizado, pero el cartel que me han enviado es tan sumamente pequeño que mi vista no da para más. Yo lo siento por el colectivo, pero bueno, por lo menos darle difusión y que vaya la gente a verlo, que además seguramente teniendo a Alicia Murillo será muy interesante. Efectivamente, porque lo del casco medieval va a estar también mañana y eso ya lo sabe todo Vitoria-Gasteiz, lo sabe. Sí. Luego, mañana, bueno, en casi todas las ciudades va a haber actos por el derecho al aborto libre. Uh-huh. Y aquí en Gasteiz, como ya he dicho, la manifestación será a las 12:30 en la Plaza de la Virgen Blanca. Porque ¿cuánto crees que volverán a la carga con los curas diciendo hay que quitar el aborto, no sé qué? Bueno, las plataformas antielección, que ellas se quieren llamar provida, pero bueno... Mm. Las plataformas antielección ya han salido a la carga y han empezado a convocar acciones para que se modifiquen estas leyes y para quitarnos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. ¡Qué majas! ¿Y son mujeres? Hay mujeres, hombres, hay de todo, ya sabes. No tendrán muchos problemas esa gente, seguramente. No, suelen ser gente adinerada que si necesita abortar, pues sí, no tienen ningún problema. Tienen que dar por saco un rato, si no, no se sienten, no están a gusto. No se o quedan. No se han visto en la circunstancia de que tengan que hacerlo, sin más. Anda que no hay político del PP, que sus hijas han abortado y se ha conocido. Pero bueno, si es que vamos a hablar de los políticos. Y bueno, cambiando un poco de tema, también mañana 28 de septiembre a las 6:30 en el Artium va a haber una conferencia de debate de Antonio Turiel, doctor... Honoris causa. Doctor en física teórica y científico titular del CSIC, sobre la crisis energética, panorama actual y perspectiva del futuro. Está organizado por la plataforma Frackinés y yo creo que será muy interesante, así que os animamos a acudir a ella también. Sí, porque es casualidades que lo conozco a través de una compañera de Salamanca que pasó el cartel y dije, ostras, mira, pero si es en Gasteiz, lo organiza Frackinés y al parecer a mí me daba un poquito de miedo cuando, ¿cómo es? Es profesor, es que a mí esos nombres... me dan ya miedo desde el principio, digo, no sé si voy a ir porque no sé si voy a entender algo. Que ¿no? Sí, hombre, que es... Pero dijo que conoce al ponente, una compañera, y que es muy claro y que muy didáctico para que la gente lo entienda y demás. Así que eso es mañana a las 6, puede ser. Seis y media. Bueno, pues esa charla sobre las energías y me imagino que tocará el tema del fracking, ya que lo ha organizado Frackinés. Y bueno, pues ese llamamiento para mañana en el Artium. Y bueno, luego ya pasando la semana, desde la CNT nos llega una convocatoria el viernes día 3. El viernes día 3 de octubre a las 7 de la tarde, una concentración frente a la empresa Eurogar Decoraciones. Y bueno, aquí tenemos un poquito la información del caso, que bueno, información de las malas prácticas de Eurogar con los trabajadores, trabajadoras en Vitoria-Gasteiz. La empresa Eurogar Decoración, situada en la calle Simón de Anda 2527, dedicada a la decoración textil y con nombre comercial Eurogar, viene desarrollando prácticas de presión hacia sus trabajadores con un claro propósito de desgastarlos psicológicamente para que estos causen bajas voluntarias. Lamentablemente, la empresa ha conseguido, en la mayoría de casos, ese objetivo de despido voluntario y gratuito, o en su defecto, despido barato. Esta empresa consigue estos objetivos, entre otras cosas, de las siguientes maneras: creando mal ambiente a los trabajadores, tanto de forma directa como utilizando a los encargados de la empresa, despreciando y apartando del resto de compañeros a los trabajadores que defienden unas condiciones de trabajo dignas, o incluso que el simple hecho de elegir ser madre sea motivo de diferentes represalias por parte de este comercio. Aquí hago una pausa, ya que estamos con estos temas feministas, sí. Pues esto debería movilizarnos a todas las mujeres a acudir. No puede ser que en estas alturas de la vida, por el hecho de ser madre, mira, por un lado te quitan el aborto y por otro en empresas te presionan y te despiden o no te contratan por el hecho de que seas madre. Uh-huh. Seguimos con el texto. Lo podríamos denominar campañas individualizadas de presión. Individualizadas porque mayoritariamente la empresa no actuaba contra dos trabajadores y trabajadoras en el mismo tiempo, aunque cabe destacar que una trabajadora llevaba sufriendo este acoso por parte de la empresa cerca de 5 años, con lo que eso implica en lo laboral y personal para esta persona. A día de hoy, el trabajador lo que exige es que la empresa no siga con esas técnicas hacia los compañeros y compañeras y haga frente a las indemnizaciones que correspondan en todo caso. Por otra parte, que la población conozca qué tipo de comercio quiere apoyar cuando busca una empresa de proximidad y confianza. Secretaría de Acción Sindical. Bueno, pues con esa nota, con ese llamamiento que nos hacen desde CNT Vitoria. Es curioso, muchas veces decimos aquí en este programa de apoyar el pequeño comercio, pero también hay que tener ojo con qué comercios son los que apoyamos, porque hay veces que en esos comercios se encuentra gente que se dedica a explotar y a realizar unas prácticas laborales que no pueden consentirse tampoco. O sea, al final hay que intentar conocer efectivamente cómo funciona. Eso es. Bueno, pues 8:53, vamos a ir cerrando el programa. Vamos a cerrar porque ya se nos echa el tiempo encima. Y bueno, Tania, este año, esta temporada, van a haber bastantes cambios. Van a haber cambios que, bueno, no vamos a ir anunciándolos, pero que conforme vaya pasando el tiempo, pues se irán viendo. Y bueno, pues entre ellos, hoy vamos a ver uno que va a ser la inclusión de algunas canciones, ¿vale? Que no son Creative Commons, pero que, bueno, pues sí que nos gustan y a veces, quitarte esa espinita de poder poner un tema que te gusta mucho, ¿no? Así que bueno, lo dejamos como fuera del programa, pero siempre después del programa dejaremos ahí nuestra huella, nuestra huellecita, antes de salir de las ondas. Así que bueno, pues hoy no lo voy a anunciar, que suene directamente, pero bueno, uno pues muchas veces que vuelves, ¿no? Vienes con muchas ganas y si me dejan los plugins de los ordenadores, porque tienen unas cosas que si no puedes escuchar nada. Así que, bueno, a ver si la máquina nos lo permite. Parece que sí, efectivamente. Bueno, pues eso, os dejamos con un temita. Un abrazo y nos vemos la semana que viene aquí en Dale al Play. Hasta la semana que viene, que Dale no pare la lucha. La luche. La sí, lucha. Que hoy no sé. Se me tengo la traba como siempre, ya sabes. Ya te digo. Ahí os dejamos con este tema. Rage Against the Machine. Guerrilla Radio.